Dios. Saltando, saltando. Cumbia, cumbia, cumbia. Y dice sí, sí. Para que baile mi amigo Tota. El campo al baño, sí, mi vida. Para mi amigo Marcelito. Para mi amigo Justo. Y cumbia, cumbia. En el terremoto y dice sí. ¡Chau, chau! Se fue, se fue.